Bueno, aquí estamos nuevamente. Manu estaba jugando al laberinto con su cuaderno mágico, que por momentos saca cosas de la galera y por momentos como un duende se oculta atrás. Tenía que chequear la agenda para este fin de semana, que es parte de lo que vamos a tratar ahora. Muy bien. Lo que estamos escuchando es Atrás hay truenos, un tema de su último disco que se llama Bronce, y estamos hablando con Roberto Alejandri, ¿es así? Correcto. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes? Muy bien. Estábamos escuchando el corte de difusión de tu último disco que se llama Perro, ¿puede ser? Sí, es una corte de difusión, pero sí es del disco, digamos. Fue el adelanto en su momento. Fue el adelanto en su momento. Antes de que saliera el disco, sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo la repercusión del disco? Y la verdad que muy bien. Yo me sorprendo siempre que a alguien le guste la música que hacemos, digamos, pero con el disco pasó que se movió muchísimo, que le gustó a más gente de la que uno se podía imaginar, y nada, es una sorpresa, y la verdad que es muy lindo, digamos. Recordemos que Atrás hay truenos es un cuarteto. ¿Ustedes son de Neuquén? Sí, somos de Neuquén. Ahora ya somos un sexteto en este momento. Ah, mirá. Sí, la base de la banda de neuquinos, sí, somos cuatro chicos de Neuquén. Y ahora está tocando los sintetizadores Martín, un chico de Chascomús, y las percusiones Mocho, que es de Tucumán. Somos todos del interior. Ahí va. ¿Y se conocieron acá en Buenos Aires, no? Sí, nos conocimos. Bueno, con los chicos nos conocemos de Neuquén, tocábamos allá y nos vinimos. Y después a los chicos los conocimos acá en Buenos Aires, digamos, de tocar y cruzarnos y compartir. Claro, porque este es el tercer álbum de ustedes, si no me equivoco. Es el tercer LP nuestro, sí, el disco largo es el tercero. Y hay tres EPs anteriores. Ahí va. O sea que ya tienen unos años tocando. Y hace unos 9 años que estamos en actividad, más o menos, y dándole firme. ¿Y siempre editaron por Laptra, el sello platense? Sí, porque cuando estábamos en Neuquén organizábamos unas fechas y como una fiesta, así, tocábamos, invitábamos bandas de otros lugares. Y bueno, ahí invitamos a El Mató en el 2007, por ahí. 2007. Y bueno, los conocimos por internet y después los conocimos personalmente ahí. Y como ellos flashearon con la música nuestra también y nos invitaron al sello, y a partir de ahí quedó esa relación, digamos. Claro. Atrás de Tronos es una banda indie. Es una banda independiente, ajá. Sí. Refiere a eso el término. Yo no identifico el término con un género musical. Claro, exacto. No. Pero bueno, sé que hay como se lo utiliza también como tag o etiqueta para ciertas sonoridades o yo también formas de composición, pero para mí personalmente no lo identifico como, hola, como eso. Hola, Roberto, soy Rocío, acá también de parte de la parte de atrás, si queremos ser redundantes. Y aporto esto, yo creo o siento, porque también es difícil, no hay nada escrito, ¿no? El diccionario indie significa, pero creo que un poco reemplaza lo que en los 90 decíamos música alternativa, ¿o no, Manuel? ¿Me equivoco? Sí. Ah, perdón. No, por favor, contestá vos. Te lo pregunto a vos y se lo pregunto a él. ¿Tiene que ver con esto o no? Yo suelo hacer la misma comparación, digamos. De hecho, cuando éramos chicos, éramos jóvenes, en Neuquén nos decían alternativos, los alternas nos decían algunos. ¡Claro! Por la música que hacíamos. Y sí, creo que es la continuación de esa música. Y esa música de los 90 era la continuación de, no sé, la No Wave de los 80 y así. Y así vamos poniéndole cada 10 años un nombre distinto. Sí, por un lado es como que engloba ciertos movimientos musicales, digamos, como generaciones nuevas. Creo que es más eso, como acá en Argentina, ¿no? El término ese se puede acuñar más a una nueva generación de la música alternativa, por decirlo de alguna manera. Yo lo identifico más con eso. Me parece que sí. ¿Cómo va acá, Nicolás? ¿Cómo andas, viejo? ¿Qué tal, Nicolás? Bien, bien. Sí, yo creo que también un poco tiene el indie, justamente la característica de un poco del do it yourself, ¿no? De hacerlo uno sin tanta rosca, ¿viste? Y sin tanta producción en el sentido comercial, sino más bien de tener cierto aspecto justamente independiente de las reglas del sistema o de las modas pasatistas de qué conviene hacer según la industria musical y supuestas ejes demoníacos que nos van invocando a decir ahora está de moda tal cosa. Entonces, también se abarca mucho con el sonido lo-fi, que más allá de que después hubo como una situación más dogmática de grabemos a propósito, también tiene que ver con una necesidad de usar los recursos que estaban a mano. Claro, es como una realidad. Claro. Entonces, de hecho, si no me equivoco, el término creo que nace de grupos universitarios de la década del 90 en Estados Unidos que justamente con pocos recursos, porque eran todos estudiantes, que medio que hacían todo de manera autodidacta. Sí, autodidacta y con autosuficiencia, grababan, editaban, hacían todo el circuito. Y creo que nace de ahí, no estoy del todo seguro, pero tengo entendido que un poco el origen del término viene de ahí. ¿Y vos cómo sentís a la banda? O sea, esta cosa de englobarse, esta cosa de meterse dentro también de un circuito que está muy vivo hoy por hoy, que me parece que es una de las representaciones más dinámicas de la escena, pero que al mismo tiempo también, viste, las cosas van modificándose y la historia de cada uno en un trabajo colectivo, como es una banda, también a veces van pululando de sensaciones, ¿no? Sí, sí, sí. A mí no... Yo trato de evitar como de encasillarme, digamos, porque un poco nosotros la música que hacemos y como nos sale, es como nos sale, digamos. Yo digo que es música experimental por una cuestión de que nadie estudió música y nadie sabe concretamente cómo componerla en cuestiones teóricas. Y simplemente es el resultado de juntarse y intentar hacer la música y colgarse el instrumento y sale un sonido y sobre eso ir construyendo. Y entonces me cuesta buscarle un género o un... Pero bueno, entiendo que a veces es necesario también como acomodar las cosas en un lugar u otro para darle un marco, digamos. No sé si es más una necesidad del otro, ¿no? Más que del realizador. Sí, o por ahí también, no sé, es algo muy muy también de... Por ahí de la tarea periodística o... Claro. O no sé, del melómano también, como para un poco entender el proceso histórico, por decirlo así. Entonces se pone una cosa en un lugar para ubicarlo en tiempo, espacio, creo que tiene que ver con eso. ¿Y cómo ves vos ese tiempo y espacio de la escena? ¿Cómo están el tema de los lugares para tocar? Sé que ustedes tienen una fecha este sábado y, bueno, no sé, en general, digo... Sé que participan comúnmente del Festival Laptra, que es un espacio que reúne, bueno, obviamente a las bandas del sello, pero ¿cómo ves la movida de festivales de este tipo de música? Justamente ligado a lo que te decía de encasillar unas cosas, me parece que es un momento impresionante así de la música y del arte, del mundo, no solo acá en Argentina, ¿no? A nivel mundial. Hay tanta música, tanta gente que con sus proyectos, digamos, en todos los géneros musicales, que creo que ya está un poco mezclándose todo. Es como que no veo tan marcado como que el heavy metal va por acá, el folk va por acá, o no sé, o el indie, o el término que sea. Yo veo que está ocurriendo algo más grande, como una nueva forma de compartir y de llevar lo que uno produce hacia otras personas, que es algo único, que no sé si había sucedido antes en la historia, y nada, me parece increíble, se están creando nuevos espacios, nuevas formas de hacerlo y de compartirlo, se mezclan mucho los géneros entre sí, me parece fascinante. Hablando de compartir, van a compartir la fecha este sábado con Shaman, ¿tuvieron oportunidad de tocar con él antes? Con Shaman sí hemos compartido un par de veces escenario, hace un tiempo ya, la última vez había sido en el Matienzo hace unos 2 años más o menos. Sí, que es un honor para nosotros, somos fanas de su música, un genio Así que esperamos ahí que sea una muy linda noche. Vamos a disfrutar. Recordame, ¿este es el sábado a partir de qué hora? El sábado a las 22 horas en Rossetti, que es ahí en Rossetti y La Croce. Sí. Es bien puntual ahí. La gente igual que suele ir al lugar, digo, que conoce cómo funciona, pero es bien puntual de 22 a 1 de la mañana. Ok. Y hay capacidad limitada, así que hay que tener en cuenta que quiera ir, que no se juegue. Es un lugar más bien pequeño, digamos. Y que está bueno llegar temprano. Está bueno llegar temprano porque además no va a colgarse mucho la cuestión, digamos, va a ser puntual. El último tema que, por lo menos, que están difundiendo es un cover de la banda Primal Scream. Sí. Digamos, una versión libre más que un cover, bastante particular. Sí. Es parte de una idea que tenemos de... Esa canción la tocamos hace muchos años, nosotros la venimos tocando. Y bueno, surgió la idea ahora de ir haciendo como versiones de canciones, un poco porque nos han invitado a varios compilados de música, así de otros artistas, homenajes, digamos. Y bueno, a partir de eso y de las ganas de estar siempre haciendo, grabando y tocando, surgió la idea como de empezar a grabar versiones de canciones que nos gustan, digamos, y bueno, empezar a editar así en simples de a una, como cada una con su universo, y bueno, en algún momento lograr editar una compilación de todos esos simples, digamos. Y bueno, esta fue la primera de primer germen, y bueno, vamos a ver ahí cómo se edita. Bueno, entonces te propongo para cerrar esta nota que escuchemos el cover que hicieron de Primal Scream y te agradecemos la comunicación y nada, el sábado quien quiera ir a ver a Atrás del Trueno junto con Shaman, ahí en Rossetti, buscan si no Facebook toda la data. Y ¿dónde se puede conseguir el álbum? El disco en formato físico, bueno, está en todas las presentaciones, cuando le tocamos llevamos siempre la feria y ahora está en Mercurio y sabes que soy medio colgado con eso, pero... Está en varias disquerías acá de Capital Federal y en La Plata, se puede conseguir. Mejor ir a verlos y comprarse sí, disco, me mejor parece es, que es lo vas mejor. A show y antes de despedirte, te quería preguntar, ¿por qué eligieron esta canción? Y que digamos que hagas un pequeño cierre para presentando el tema, así nos vamos escuchando el cover de Primal Scream. Como les contaba, es una canción que tocamos hace un montón, casi desde los principios de la banda. Nos encanta Primal Scream, mal. Lo amamos a Bobby. Bobby Gillespie. Bobby Gillespie, maestro total. Y nada, como la veníamos, la canción ya un poco la apropiamos para nosotros, era tocarla como una canción nuestra. Y nada, fue instrumental siempre y en el último día de grabación le agregamos como una interpretación de la letra de Bobby. Y bueno, quedó de esa forma y... Al final, ¿qué título tiene? Porque le cambiaron el título. Sí, le hicimos un... O sea, la letra y el título de la canción está reinterpretada, digamos. Y la nuestra se llama Autopista de los Sueños 666. Bueno, entonces nos despedimos con la Autopista de los Sueños 666. No, ¿por qué? 666, no. No, ¿por qué? ¿Por qué 666 le pusieron? Satanismo, Ezequiel. Bueno, ¿por qué? Porque es una versión de Autobahn 66, que es un tema del problema de Scream. Pero no es 666. No, le agregaron un 6. Porque... ¿Y por qué le agregan un 6 satánico? Nos vestimos de negro y nos maquillamos, no. No, le pregunto en serio, ¿eh? No, en realidad es como una interpretación de un poco de lo que decía Leta y todo, es como... En ese momento que estábamos reescribiéndola y pensábamos ahí como lo duro que es a veces el camino de los sueños, como perseguir cosas que uno ama tanto y que son difíciles. La música es una de ellas, como vivir en la música es complicado, de la música ignorar y bueno, en fin. Fue como una manera que hicimos que sea un poco gracioso, no sé si salió, pero era como hacer esa analogía un poco. Vamos claro. A esperar. Bueno, escuchémoslo. Y nada, vayan a ver Atrás hay Truenos y nos vemos próximamente en las mejores salas, que esta es una de ellas. Sí, es un muy lindo lugar, la verdad. Bueno, te agradecemos, Roberto. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Chau, chau, chau. Hasta luego. Que muera sueño. Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Y siguiendo con un poco de música independiente y agenda, y también homenajes, porque este es un tema de las ligas menores que grabaron en un disco que se llama No Tan Buenos Pero Diferentes, un homenaje a la banda Galaxy 500, o 500, como quieras llamar, que editó Lo-Fi Records, el sello cordobés, el año pasado. Y ellas van a estar tocando esta noche, no, perdón, mañana a la medianoche en La Tangente, ahí en Honduras, al 5300, las ligas menores. Así que bueno, escuchemos un poco de ellas. Estuvieron en el Coachella tocando, sí. Y bueno, en algún momento entraron al estudio también. Fotos se llama este, Pictures. Sería. Pictures, a ver, let's see the picture. FM. Sin aire no hay fuego.